Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Soy Paco Palma y desde Sevilla le envío el mejor de mis saludos junto a esta nueva entrega de Así canta el sur. Nuestro protagonista de hoy es un artista imprescindible para comprender el cante jondo de la segunda mitad del siglo XX. Se le considera uno de los mejores cantaores de flamenco de todos los tiempos y, en opinión de muchos, un revolucionario del cante que contribuyó junto a Enrique Morente y algunos otros al renacer de un género que atravesaba una grave crisis, transformándolo desde dentro, aunque respetando sus esencias más genuinas. Su figura, que ha traspasado las fronteras del flamenco, así como su temprana muerte y las muestras de su arte que han quedado grabadas, han propiciado la creación de una leyenda alrededor de su persona que se ha extendido por todo el mundo. Camarón de la Isla. Pero firme, ¡Alfa! Ay, quítate tú de la murada. Quítate de la murada. Ay, venga, un santito y te diga. Día que te he hallado. Ay, yo solito, solito, bien te lo decía yo. Ay, que no fuera para ver que iba a ser tu perdida. Yo no debía quererte, pero te quiero. Y este cariño tiene, ay, la pena mía, que por quererte tanto yo me desespero. Pero si te muriera, me alegraría. Y no quisiera que vuelva, pero te espero. Donde yo duermo mi borrachera. José Monje Cruz, conocido artísticamente como Camarón de la Isla o simplemente Camarón, nació en la localidad de San Fernando, en Cádiz, en el número 29 de la calle del Carmen, el día 5 de diciembre de 1950. Fue el penúltimo de 8 hermanos, hijo de un herrero gitano, Juan Luis Monje Núñez, que murió siendo él un niño, y de una canastera, Juana Cruz Castro. El apodo por el que es conocido le fue dado por un tío suyo, de nombre José, debido a su delgadez, pelo rubio y piel blanca, que en su opinión le hacía más parecer un camarón. Así lo cuenta el propio artista. Bueno, esto me lo puso un tío mío que tenía mucha gracia, que se llamaba Joseico. Era un gitano viejo de San Fernando, y es el que nos bautizó a todos. Bautizó hasta la perla de Cádiz. A mí me puso Camarón, a mis hermanos le ponía un mótero, como solemos decir, y a mí me puso Camarón porque era muy blanquillo, siempre estaba con él. Y Camarón, Camarón, como no se me quedó. Por otro lado, la ciudad de San Fernando se halla ubicada en la isla de León, por lo que es conocida como la isla, topónimo que Camarón añadiría a la segunda parte de su apodo para formar su nombre artístico, Camarón de la Isla. Thank you. Sintió desde niño la afición por el mundo de los toros e incluso intentó iniciarse en el arte de cúchares, pero vio que no era lo suyo y se inclinó por el cante, algo por otra parte habitual en su familia, ya que su padre entonaba bien y además en su casa se veneraban figuras como la Perla de Cádiz o el Chaqueta. Bueno, en mi familia no había nadie profesional, ¿no?, en el flamenco, pero por regla general todos cantan y bailan, ¿no? De niño estudió en el Colegio de las Carmelitas, sección Beneficencia, hasta que dejó la escuela para ayudar a su padre en la fragua donde trabajaba. La casa de los monjes era frecuentada por los grandes cantaores de la época de toda Andalucía a su paso por San Fernando. Y allí el pequeño José comenzó a escuchar a artistas como Manolo Caracol. Cuando su padre falleció a causa del asma, siendo aún muy joven, la familia pasó por apuros económicos, por lo que desde los 7 años de edad, Camarón comenzó a cantar en distintas tabernas y en la estación del tranvía de San Fernando. Yo soy analfabeto, a ver si me entiendes. Yo me he criado en la calle, yo he estudiado en la calle, yo todo lo he hecho en la calle. Chiquetito, hoy apenas andaba, hay un día sin esperarme los chipares, yo me quedé. ¿Y por qué? Yo era un muchico, y apenas andaba. A mi madre se echó a vivir y a para no o de comer. Era mi hermanito y a mí partió el luto de mi padre, que hacía tiempo se lo guardaba. Empieza a darse a conocer con la temprana edad de 8 años de forma espontánea en la famosa venta de Vargas de su pueblo natal, donde lo llevaba su hermano Manuel para poder ganar algún dinerillo. Lo hacía por las tardes, ya que debido a su corta edad no se le permitía asistir de noche. Empieza a conocer a muchos cantaores de flamenco y allí lo escuchan por primera vez las grandes figuras del cante de la tierra. Por esa época conoce al que habría de ser su gran amigo, Alonso Núñez Rancapino. En 1962, con 12 años y animado por Manolo Caracol, se presenta y gana el primer premio del concurso flamenco del Festival de Montilla de Córdoba. Empieza a extenderse su fama y se inicia como profesional en el mundo del cante en compañía de su mejor amigo de entonces, el ya mencionado cantaor Rancapino, dejando definitivamente atrás, a partir de ese momento, su infancia. Salió la vida así, ay, del libro de la experiencia. Ay, del libro de la experiencia. Se cumple la sentencia de llegado su fin del libro de la experiencia, un sabio lo vi decir. Pena más grande tiene del cabito y no va. Más feliz hubiera sido que hace ciego a nacer. Qué pena más grande tiene que el cabito y no ve. En el año 1963 viaja a la Feria de Abril de Sevilla junto con sus amigos Paco Betordo y Rancapino para cantar en la caseta de la venta de Vargas. De hecho, su madre falsificó un papel, mintiendo en su edad, para que pudiera desplazarse. Allí conoce y fue escuchado por Antonio Mairena, Juan Talega y Lola Flores. Vamos a la Feria de Sevilla, Camarón, con 15 años. Y yo le llevo 5, yo tenía 20 años. Y estábamos parando ya al lado de la campana, ya a la hora de irnos para la feria, nos fuimos a armar de Pepe Pinto, en la campana. Y estaba Pastora, doña Lopene, la mujer de Pepe Pinto, sentadita allí en la puerta era. Y estaba en la barra Antonio Mairena, Juan Talega y el hijo de Manuel Torres, Tomás Torres. Y resulta de que Paco Guarde Peña, que ya tenía oída de cómo cantaba Camarón, llega y le dice: Antonio, escucha a este niño cantar, mira cómo canta. Y acababa levantando Antonio Mairena, que vamos, que estaba allí tomando café. ¿Cómo cantaría Camarón por bolería que empezó Antonio Mairena a bailar? Se cuenta que el bailador Isidro el Mono se encontró en la puerta de un antaño famoso cafetín sevillano en la Plaza del Duque a un niño que era Camarón, chasqueado porque no le dejaban entrar, y le facilitó la entrada. En el cafetín estaban nada menos que Manuel Vallejo, la Niña de los Peines, Pepe Pinto y Marchena, quienes cantaron como solo ellos sabían. Luego cantó el niño, que dejó estupefacta a la concurrencia. Y Pepe Pinto preguntó: ¿De dónde ha salido este niño? Del otro mundo. Esa fue la respuesta del Mono. Su fama, a pesar de la edad, era ya incuestionable. Con solo 14 años participa en la película de Rovira Veleta, El amor brujo, que estaba protagonizada por Antonio Gade. Y un año después inicia su andadura profesional en Málaga, donde conoce a Antonio el Chaqueta en el tamboril. Travili, travili, travi, ayli, travili, travi, travili, travili, travili, travi, travili, travili, travili, travili, travili, travili, travi. Eso es. Saque está en el cielo. Esa jaqueta está en el cielo. Esa jaqueta está en el cielo. Esa jaqueta está en el cielo. Y la solea le caía y con Antonio fue huriendo y la solea de caer, ay, con Antonio fue huriendo. La huella no se escucha, el yunque mudo se queda. El yunque mudo se crea, que no se pierda lo cante, que debe de Antonio Sau, a que da. Que no se pierda lo cante, que debe de Antonio Sau, a que da. En 1966 llega a uno de sus grandes momentos cuando con 16 años gana el primer premio del segundo grupo del cuarto festival de Cante Jondo de Mairena del Alcor, lo que le vale para participar en el festival de la Caracolá de Lebrija en memoria de Juaniquí, junto a el lebrijano, el perrate de Utrera, Manolito de María, Curro Malena y el turronero. Ese mismo año, la compañía de Miguel de los Reyes lo llevó a Madrid. Que vino a Miguel de los Reyes para trabajar en un ballet que llevaba. Después me fui con Dolores Vargas y después ya me quedé en Madrid, en el tablao. A partir de entonces canta junto a Dolores Vargas y La Singla, entre otros, y hace varias giras por Europa y América enrolado en la compañía de Juanito Valderrama. En 1968... Camarón llega a ser fijo en el tablao de Torres Bermeja, donde permaneció durante 12 años acompañado a la guitarra por Paco Cepero. Muchas noches, de madrugada, Camarón continuaba cantando en el Palomar, una antigua venta en las afueras de Madrid, dedicado pues en cuerpo y alma a su profesión. Su fama se acrecentó, por lo que de los tablaos pasó a los festivales, donde su arte pudo ser mejor apreciado por sus seguidores, que ya comenzaban a formar legión. Su nombre comienza a ser cada vez más popular y participa por entonces en la película Casa Flora, protagonizada por Lola Flores. Guanola pa' toda la vida. al verte las flores lloran cuando entran en tu jardín, porque las flores quisieras tú y te apareces a ti. Retírate que la gente no conozca nuestro amor, contra más lejos del santo, más cerca la devoción. Nacieron tuitas las flores, y en la pila del montijo cantaron los ruiseñores. Ay, la domona, que toma que la saquete que te quita, que dame los calzones. Toma la saquete que te quita, que dame los calzones. Aunque Camarón declaró en más de una ocasión su admiración por Caracol, no es menos cierto que su relación fue tensa en determinados momentos, y que durante muchos años tuvieron una cuenta pendiente entre artistas. El origen de esta historia se remonta a la niñez de Camarón, cuando le cantó a Caracol en la venta de Vargas a instancia del dueño. La opinión del maestro se ve que fue un displicente... No está mal. Camarón se lo guardó en el buche, pero no olvidó. Como buen gitano se la tenía jurada al maestro. Cuando Camarón estuvo en Madrid cantando en el tablao de Torres Bermeja durante 12 años, en ese tiempo fueron muchas las veces en que Caracol quiso que se contratara en el tablao del que era dueño, Los Canasteros. Jamás se dio Camarón. Andando el tiempo, allá por el año 1969, y según narra Félix Grande, testigo presencial, Caracol acudió a un homenaje que le dieron en Cádiz a Pericón, y estando en la venta de Vargas, ya de madrugada, apareció Camarón y cantaron ambos en un pique mundial e histórico en el que aquella cuenta fue saldada. Pero prefiero la muerte a vivir sin esperar. De que vuelva a quedarme. El joven barrió al maestro, haciendo que el guitarrista subiera la cejilla progresivamente desde el 3 hasta el 7. Caracol, ya con 60 años, mantuvo su dignidad y enseñó al discípulo, mas supo también reconocer su error. Y todo ello sin necesidad de hablar. Bastó el cante y el lenguaje del cuerpo. Pero ciertamente Camarón sentía una profunda admiración y respeto por el cantaor de la Alameda. Y era un cantaor genial, ¿no? Y todo lo hacía bien. Pero a mí me gustaba cuando estaba con él a lo mejor de fiesta y me cantaba por fandango, ¿no? Voy a hacer un fandango caracolero para él, ¿no? Para la gloria de él. billares de la Plaza de Callao, en Madrid, Camarón se junta con un guitarrista ya bastante famoso que había llegado de Algeciras, llamado Paco de Lucía. Pues a Paco lo encontré pues en Torre Bermeja, que fue a verme a trabajar, o sea, un tablao yo trabajaba. Tablao ya cuando grabé, ya hicimos los 10 LP y de ahí pues nada, pues, trabajazo y aquí estamos. De esta forma el destino los puso juntos, donde comienzan una renovación del flamenco. Grabarían 9 discos entre 1969 y 1977, dirigidos por el padre del tocador, Antonio Sánchez Vecino, en los que también colabora el hermano de Paco, Ramón de Algeciras. Con él grabaría su primer LP, que contiene el tema Al verte las flores lloran, un trabajo que marcaría la tónica de sus primeras grabaciones, en las que Camarón pone su máximo empeño en seguir la tradición del cante clásico más ortodoxo, muy respetuoso con la tradición. La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Este primer disco, El Camarón de la Isla, con la colaboración especial de Paco de Lucía, título que Sánchez Vecino repetiría durante los siguientes álbumes para preservar la carrera de su hijo como solista, supuso el principio de una revolución musical, y los tangos extremeños Detrás del tuyo se va, incluidos en este disco, fueron el primer éxito del dúo. Durante los siguientes años se produce una evolución como cantaor, pasando de un estilo ortodoxo a otro más personal. sereno de mi casa, nadie quiere que no la novia. Ahí está, no se lo veremos, que con cuchillos y pistolas. Ay, ya la vi, bombera, flores del campo, me voy por ella. Ay, ya la vi, bombera, ay, flores del campo, me voy por ella. En 1976 contrae matrimonio con Dolores Montoya, la Chispa, con la que tendría 4 hijos, Luis, Gema, Rocío y José, Joseillo. La boda se celebró en la localidad de la Línea de la Concepción, apadrinado por su hermano Manuel y la bailaora Manuela Carrasco. Volviendo al aspecto artístico, su espíritu inquieto y su amistad con los jóvenes valores gitanos de la época hicieron que buscara otros horizontes para su arte. Precisamente sería en 1979 cuando realizara la primera grabación sin Paco de Lucía, La Leyenda del Tiempo, obra clave para entender el particular universo creativo de Camarón. El disco, el primero que grabara con su amigo Tomatito a la guitarra, fue una auténtica revolución en el mundo del cante y la primera toma de contacto con el particular calvario que Camarón tuvo que sufrir durante el resto de su carrera por las voces críticas que le censuraban que había traicionado la ortodoxia y la tradición que tan ponderada había sido antaño por parte de sus mentores. Lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no me he hecho cuenta. Se cuenta que hubo seguidores que, tras escuchar el disco, acudían a las tiendas para devolverlo porque ese no era Camarón. Pero él creía que esas cosas atraían a los jóvenes, a la gente, que si no, pasaría del flamenco. Y que en algunos casos, a partir de ahí, pueden ir metiéndose más en lo hondo. Cuando hago un disco no pienso en lo que van a decir, ¿no? Porque yo sé que de momento no lo van a comprender. Tienen cierto tiempo para que lo entiendan, pero que a la larga yo sé que si es bueno o es malo, pues ahí está, ¿no? No sé, nunca se está contento con lo que se hace. Siempre se parece que se puede hacer mejor, ¿no? La Leyenda del Tiempo. Ese es un disco, se puede decir, avanzado, ¿no? Un poco, ¿no? Arriesgado también. Y el público joven que no entiende y que tú estás diciendo, pues ahora mismo trabaja en Madrid y van a verme, ¿me entiendes? Y antes no me conocía. En este disco hay varias adaptaciones de poemas de Federico García Lorca con música de Alameda que fueron coproductores del álbum, además de Ricardo Pachón, Kiko Veneno y los hermanos Rafael y Raimundo Amador. La grabación, producida por Ricardo Pachón, quien ya apostara por artistas tan transgresores como los hermanos Amador, en Pata Negra, o Kiko Veneno, se alejaba, bien es cierto, de la ortodoxia de guitarra, palmas y coros, para introducir elementos lejanos a los palos clásicos del cante, con concesiones al rock, el jazz y las tradiciones orientales, aunque no dejara de ser un producto netamente flamenco. Cuando tú participas en este disco, Ricardo, cuéntanos algo. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se pergeña este proyecto? Pues verás tú, en principio ese disco lo iba a hacer Manuel, ¿no? Uh-huh. Porque Camarón le había gustado mucho el primer disco de Lole Manuel, que fue del 75, La Leyenda del Tiempo es del 79, y entonces yo le propuse que Manuel hiciera la producción. Y se vino a Umbrete a convivir unos días con Manuel, ¿sabes? Uh-huh. Pero cuál no fue mi sorpresa cuando un día muy temprano para la mañana dice, mira que me voy, que no vamos a hacer nada, ¿no? Después con el tiempo me enteré de una anécdota muy graciosa y muy gitana. Y es que las chispas se había llevado sus sábanas desde su casa y la Lole le había preparado la cama y las chispas cambió las sábanas, ¿no? Y eso fue suficiente para que la otra dijera, yo aquí te voy. Entonces me encontré de pronto con Camarón allí sentado y digo, bueno, pero tú tienes alguna canción, tienes algo. Y pues no tengo nada. Yo tenía algunas cosas de Lorca, como La Leyenda del Tiempo, El Romance del Amargo, La Nana, cosas que yo había hecho sin ninguna intención para mí, ¿no? Uh-huh. Y con mucha vergüenza pues se las canté a Camarón y a él le encantaron y empezó a darle su forma. Y ahí nació la idea. Después se incorporaron gente como Kiko Veneno, que aportó también canciones muy importantes como el Volando Voy o la de Omar Cayán, ¿no? El Viejo Mundo. Y poco a poco pues salió ese disco con la idea de incorporar músicos de rock y músicos de jazz, ¿no? Era una idea que yo arrastraba desde hacía tiempo, que ya lo había probado con Smash en el año 70 en Barcelona. Y lo volvimos a ensayar la fórmula con Camarón y con gran agrado por parte de Camarón. Ricardo, tú estuviste más tiempo vinculado con Camarón, ¿no? Sí, yo empecé mi colaboración con Camarón en el 70 y 18 por ahí, digamos colaboración profesional, bueno, sí, sí, profesional, para la Leyenda del Tiempo, y ya estuvimos juntos prácticamente hasta que se murió, hasta el último disco Potro de Radio y Miel, que lo quiso volver a producir Paco de Lucía, en un gesto extraordinario por parte de Paco, porque ya Camarón estaba bastante enfermo, pero él quiso cerrar el ciclo de haber hecho el primero y el último disco. Pero quitando Potro de Rayo y Miel, pues yo produje en vida de Camarón unos 7 o 8 discos, o sea, desde el 79 hasta el 89, casi 10 años. ¿Sí? Hasta el 89 en el que se graba Soy Gitano. Se graba exactamente Soy Gitano, el 88-89, uh-huh. Y después ya en el 90 fue lo de Potro de Rayo y Miel. ¿Sí? Ricardo, y de todos esos discos en los que tú has participado en la producción, ¿con cuál te quedarías como más redondo, como más completo? ¿De disco te refieres? Sí, en su conjunto. Hombre, hicimos un disco muy bonito, se llama Calle Real, con Paco de Lucía y con Tomatito y con músicos, que es un disco que para mucha gente es el más completo, ¿no? Yo le tengo un cariño más especial a La Leyenda del Tiempo por lo que tuvo de experimental y de transgresor en aquella época, y por la gente que colaboraron, que fueron el grupo Alameda, el grupo Dolores, Raimundo, de Pata Negra, en fin, que allí, aquello fue una fiesta, ese disco, ¿eh? Defíneme a Camarón. Mejor persona que cantador. Muy breve la definición, pero bastante contundente. Bastante contundente. Bueno, la verdad es que sí, yo tuve la suerte de ser amigo de él y he conocido pocas personas tan generosas y tan limpias de corazón y de todo, a pesar de sus problemas que eran con él mismo, ¿no? Problemas de la droga, él no lo... Hombre, tenían repercusión seguro en su entorno porque es un tema doloroso, pero que... Y quitando este tema, ¿no? Que él no supo nunca controlar, por el resto, pero una persona generosa, bondadosa, hablando siempre bien de todo el mundo, jamás le oí un comentario negativo de nadie. Y en ese sentido, pues creo que estoy teniendo la suerte de convivir con una persona extraordinaria, como persona, como músico ya, para que te voy a contar. Viejo mundo, el caballo blanco y negro del día y de la noche atraviesa. Donde cien príncipes soñaron con la gloria, donde cien reyes soñaron con el amor y se despertaron llorando. El disco incluyó instrumentos hasta ese momento desconocidos en un disco de cantaores: bajo, batería, percusión, piano Fender, teclados, guitarra eléctrica, cítara. Aunque Camarón canta en él con el mismo sentimiento que en sus trabajos anteriores. El de San Fernando tenía la idea de acercar el cante a un público poco acostumbrado al flamenco convencional, introduciendo instrumentaciones e innovaciones estilísticas que sonaran mejor para el público joven, con la intención de que fuera un arte más creativo. A este respecto comentaba Camarón en una entrevista: el flamenco puro, como lo llevo dentro, y como eso creo yo, que como lo tengo dentro, lo tengo cuando quiera y lo saco cuando quiera. Entonces, si encuentro posibilidades de hacer otras cosas y de salirme un poco, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? Probablemente las mejores páginas de la historia del cante flamenco. El cambio experimentado fue tan profundo que incluso su imagen cambió. Abandonó así el soniquete de la isla en su nombre artístico, presentó su disco con una portada diferente a las anteriores, más moderna, y lució una barba que ya le acompañaría para siempre. A pesar del significado y la enorme influencia que tuvo este disco, el esmero con el que fue grabado y las expectativas que despertó entre sus creadores, fue un fracaso total de ventas. Apenas se llegaron a las 6.000 copias. Aún así, el disco supuso un cambio radical en la escena flamenca. Sin saberlo, Camarón abrió una puerta que revolucionó el arte desde dentro y que dio pie al movimiento de los jóvenes flamencos. A él le gustaba llamarlo flamenco rock gitano. Este movimiento, los jóvenes flamencos, que tantos frutos ha dado y que tantas opciones ha concedido al mestizaje musical entre diversas culturas y modos de entender la música gitana. No fue extraño que Camarón iniciara otras colaboraciones con artistas tan alejados del flamenco como los intérpretes de jazz Jorge Pardo o Carlos Benavén, e incluso existen algunas grabaciones en las que hace incursiones en el rock, como en algunas del grupo Alameda, o incluso en solitario. Thank you.